Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groy. Buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este garito polvoriento de Rock and Roll en Vega Baja Radio. Un saludo de un servidor, Paul Fuz, a toda esa familia de Vega Baja Radio, a los que estáis ahí detrás de las ondas de Radio Almaina en Granada y a todos y todas nuestros amigos desde Perpiñán de Radio Lux. Comenzamos el mes de abril alimentándonos con grandes bandas de garaje, punk rock, rock and roll y oscuras piezas de rhythm and blues. Bandas como los seminales Lime Spiders, los fósiles de Castellón o los holandeses Kring de Vickenton Records con su nuevo trabajo sonarán esta tarde en el garito de Groy. Así que ya sabéis, si os apetece, pasar y poneros cómodos, pero antes de cerrar la puerta, porque... ¡comenzamos! Encuentras en el garito de Groy. Aquí estaban, amigos, las esperanzas sagradas del rock and roll. Ellos son Sadie and the Bump y vienen de Lucerna, Suiza. Estamos con su tercer álbum de estudio, último trabajo 2016, llamado The Holy Teachings of Rock and Roll, Sadie and the Bump. Hemos escuchado dos cortes seguidos de la cara B, el segundo corte, Down at Joy's Best, Power Foot y Sex Drive. The girl can't help it cause she's so sweet. She makes my head go around. Y continuamos con una de las mejores bandas de rock and roll que nosotros conocemos, los seminales australianos Lime Spiders. Sonando Lime Spiders en el garito de Groy, esta banda, como decimos, seminal de los años 80, primer álbum en 87, pero empezaron, bueno, a principios de los 80, siguiendo pues esa estela de bandas de rock and roll pioneras en la escena Aussie Rock, como fueron los Radio Birdman o los Saints. Tres primeros singles de esta banda fueron brutales: 1983, el 25 Hour, Sly Girl en 84 y el Out of Control en 85. Nosotros nos hemos detenido en el tercer LP de 1990 de los Lime Spiders, Beethoven's Feast. Hemos escuchado el segundo corte de la cara B, llamado Silent Partner. Y le damos la vuelta al vinilo, cara A, último corte de la cara A, I Get Off at the Next Stop. Ellos son Lime Spiders. continuamos con Slave Girl 1984, este sencillo que alcanzó el número uno en Australia, más de 5.000 copias vendidas. Lime Spiders. Ball and chain. Well, 16 years she's been hanging around, trying to bury me in a hole in the ground. Well, I think it's time that I even the score. There's only room for one in this cage of yours. Don't save me when I'm starting to drown. Don't use me when you don't want me around. Just be my slave girl, 'cause that's all I need. Just take a little trip back to the Stone Age with me. Y continuamos desde Castellón con los Fósiles. I think I wanna be alright when my ex is around. She changed my mind and now I feel so fun. Baby, I still love you if you are my girl. Baby, you'll feel. sonando, amigos. Fósiles, desde Castellón, una de las bandas más representativas de la escena de los 80, La Península. Los Fósiles, esta banda de rhythm and blues, punk, garaje, sonido 60s, donde solo nos ofrecieron un solo single, que nosotros estamos con la reedición de este fantástico single, Nena y Jules Feel Alright, que es el tema, el corte de la cara B que acabamos de escuchar en su versión corta, sin la primera introducción del corte original, ¿no? Del primer single, y del año 90. Nosotros estamos con esta reedición del sello Cuero Records, y bueno, también viene la cara B, una versión de los Gone, que es extraída un tema que nunca ha estado editado, extraído de una demo de una cinta, un tema de los Gone, a la que titulan Ardo por ti. Nosotros vamos con este rhythm and blues garaje juvenil, este himno de los Fósiles desde Castellón, llamado Nena. Continuamos en el garito de Gruay con el frenético ritmo de los Carnívoros. Betty Lou, no hay nadie como tú. Betty Lou, no hay nadie como tú. Betty Lou, no hay nadie como tú. Betty Lou, no hay nadie como tú. Betty Lou, au, au, au. Betty Lou, no hay nadie como tú. Naciste en DF y te fuiste a Tijuana y me dejaste solo. Eres mala, mala, mala. Betty Lou, no hay nadie como tú. Betty Lou, no hay nadie como tú. Mi madre me decía, esa chamaca es mala, pero no sabía que eras buena en la cama. Betty Lou, no hay nadie como tú. Betty Lou, no hay nadie como tú. Betty Lou, au, au, au. Betty Lou, no hay nadie como tú. Guapa, pero me dejaste por un chavo como Plata. Betty Lou, Betty Lou, no hay nadie como tú. Betty Lou, no hay nadie como tú. Betty Lou, au, au, au. Betty Lou, no hay nadie como tú. Betty Lou, no hay nadie como tú. Betty Lou, no hay nadie como tú. Betty Lou, no hay nadie como tú. Betty Lou, no hay nadie como tú. hay nadie como tú. Uno de los conjuntos de música moderna de mayor éxito en la ciudad de Guadalajara es el de los Carnívoros. Este conjunto, formado por Francisco Rodríguez, el Psicótico, Juan Carlos del Castillo, el Doctor del Ritmo, Manuel Linares, el Tranquilo, y Manuel Moreno, el Válvulas. Grabación registrada en los estudios Monophonic de San Diego, California, por el licenciado Moreno de Arcos Mora, en abril de 1964. Hemos escuchado el corte, su gran éxito, su gran hit número uno en Estados Unidos, llamado Betty Luisa. Y continuamos con la cara B, el primer corte llamado Twist hasta el amanecer. Estos son los Carnívoros y, bueno, está dedicado a la eterna memoria de Ricardo Valenzuela, Richie Valens. Con todos vosotros, los Carnívoros. Una y otra vez, Luis, hasta el amanecer. Puedes bailar bugalú, como solo lo haces tú. Bailemos una y otra vez, Luis, hasta el amanecer. Ay, twisting, twisting, todo el mundo está re bien. Ay, twisting, twisting, Luis, hasta el amanecer. Puedes bailar rock and roll, como solo lo hago yo. Bailemos una y otra vez, Luis, hasta el amanecer. Puedes bailar bugalú, si como solo lo haces tú. Bailemos una y otra vez, Luis, hasta el amanecer. Ay, twisting, twisting, todo el mundo está re bien. Ay, twisting, twisting. Sientas bien, bailemos una y otra vez, Luis, hasta el amanecer. Puedes bailar bugalú, si como solo lo haces tú. Bailemos una y otra vez, Luis, hasta el amanecer. Y twisting, twisting, todo el mundo está re bien. Hey, twisting, twisting, Luis, hasta el amanecer. Y twisting, twisting. Continuamos con nuestra labor de arqueología musical. Ofrecemos piezas oscuras, muy difíciles de encontrar. 1966, Estados Unidos. Esos son Patents. dirty old shame on you. Continuamos presentando a bandas oscuras de Estados Unidos de los años 60. Hemos empezado con el Same Same Same de los Patents de 1966 y vamos ahora con los Cubs de 1962, editado en un sello Lion Records en Georgia, en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Y bueno, no tenemos mucha información de esta banda. The Cubs, 1962, escuchamos Ram Charger. Amigos, nos vamos a Nueva York, a este grupo de Buffalo llamado Los Bufones, Jesters. No nos movemos de año, estamos en 1962 y vamos a escuchar su gran canción llamado The Big T. Aquí están The Jesters. Little girl, come on and dance with me. Nos vamos ahora, amigos, a los Países Bajos con Crane. Continuado, amigos, con esta última referencia del sello Pinkerton Records, con estos tres malditos tipos, con un apetito insaciable por las grandes canciones pop. En el bajo está Peter Cross de los Kidsmen o Lloyd Pondrains. En la batería está Arjan Spice de Mark and Spice o The Kick. Pero su as en la manga es el cantante y guitarrista Mark Ten Hoer de los No Goods. Ese artesano, cuando se trata de escribir canciones pegadizas y poderosas. Aquí tenemos esta banda con sonidos garaje, pop de los años 60, punk de los 70. Garaje rock and roll, Crane. What a time it's gonna be. Desde los Países Bajos, este quinto LP llamado Five, que va más en la línea de su primer LP de 2017 llamado Going Nowhere, No Here. Hemos escuchado su tercer corte llamado Tall to Load. Y vamos con el cuarto, Are You My Girl? Ellos son Crane. Get ready, baby. Here we go down on the street. Ahí están, amigos. I saw you Saturday night, looking oh so cool in the disco light. Am I just a fool? Are you gonna be my girl? Babe, you stole my heart. Are you gonna make me happy? Are you gonna tear me apart? so cool in the disco line? Am I just a fool? Are you gonna be my girl? Babe, you stole my heart. Are you gonna make me happy? Are you gonna tear me apart? Are you gonna be my girl? Babe, you stole my heart. Are you gonna make me happy? Are you gonna tear me apart? Wow! Are you my girl? Are you my girl? Are you my girl? Are you my girl? Are you my girl? Are you my girl? Are you my girl? Are you my girl? About romance, too young to think about love, too young to think about a hole in your hand, watching all the stars above. Último trabajo, amigos, de los Crane, escrito K-R-Y-N-G, Crane, desde los Países Bajos. Vaya, vaya equipazo que tienen aquí en sus líneas. Bueno, estamos con este último trabajo llamado Five, de 2021, cortesía de Bickerton Records. Muy buena banda, bueno, se mueve muy bien en el territorio del garaje, del power pop, del folk rock, del pub rock. Una banda muy completa, ya decimos que tienen sus filas a grandes músicos. Y vamos con un tercer corte, porque ya sabéis que en el garito de Bryce servimos los lingotazos de rock and roll dobles o triples. Thinking Crane. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y nos vamos a la Gramola, a la gran sala, una de las grandes salas de aquí de la Vega Baja en Alicante, la Gramola en Orihuela. Este sábado 9 de abril estará tocando a las 8 de la tarde Aisa, acompañada de banda. Presenta su nuevo EP llamado La Herida, un proyecto con el que el artista quiere sorprender en nuestra tierra, aquí en la Vega Baja, al resto del mundo. Y continuamos en la Gramola, jueves 14 de abril, jueves santo, también llamado jueves santo, a las 10:30 de la noche, fiesta 31 aniversario de la Gramola, con Segarra in Blues. Carlos Segarra, ya sabéis, con su proyecto Segarra in Blues, su nuevo proyecto en el que combina temas antiguos de Los Rebeldes en onda blues, material nuevo propio, adaptaciones de clásicos del género en castellano y en inglés. Un gran espectáculo, acompañado de Álvaro Martialay, de Los Faraones o Red House, al bajo, y Moisés Beltrá, de Motor City, a la batería y la reserva. Segarra in Blues, 14 de abril, en la Gramola de Orihuela. Y el sábado 16 estarán desde Los Ángeles, Estados Unidos, California, estarán Los Cruzados. Emblemática banda de rock de los años 80, después de 30 años de silencio, un nuevo álbum en la calle, Six Automatic. Y estarán tocando su rock and roll. Cruzados, sábado 16 de abril, en la Gramola de Orihuela. Viernes 22 de abril, The Recalls. Y sábado 23, Velatoria, nuestros amigos de Velatoria. Nuevo álbum, Lugares Comunes, en la Gramola de Orihuela. Muchos conciertos han empezado con ganas. Deseamos todo lo mejor a la familia de la Gramola. Y jueves 28 de abril en el TNT Blues de Cox, nada más y nada menos estarán The Queers. Ya sabéis, 28 de abril en el TNT Blues de Cox, The Queers, esta banda de punk rock formada en Portsmouth, en New Hampshire, en 1982, muy influida fuertemente por los Ramones, Beat Boys, bandas de los 60. The Queers estarán en el TNT Blues de Cox el 28 de abril. Y nosotros nos apeamos de nuestro tren fantasma para presentaros un tema del último trabajo de los Recalls, esta banda hispano-chilena afincada en Stuttgart, Alemania, que practica garage rock con claros efluvios 60s. Muy buena banda que estarán tocando su directo vibrante y adictivo neopsicodélico. The Recalls, el 22 de abril, viernes, en la Gramola de Orihuela. Ahí están, amigos, Recalls, Sunset. Would you break the rules when you come right over? It's a great delight. I don't know if it's colder. time goes fast. I can go really well, and I said I love you, and I'll say again. Amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros una tarde más aquí en Vega Baja Radio, www.vegabajaradio.com. Miércoles a partir de las 7 de la tarde, una hora menos, en las maravillosas Islas Canarias. Repetimos el programa sábado y lunes a las 12 del mediodía, sonando también en Radio Almaina, en la stand de Ratia y en Radio Lux. Un abrazo muy fuerte para todos y todas. Guess I'll have to be like a Pagliacci, put under that clown's disguise. Ahora sí, después de este maravilloso tema de los Recalls, último trabajo editado también en Binkerton Records, os mandamos un saludo de un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Adiós. Do it too.